Quiero decirles algo. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ese rico sin dudarlo. ¡Eso! Me la vivo bien, cabrón. Hay morritas de montón. Hablaron dos que tres putos, pero ni uno me llegó. A todos me los como con la mente de un tiburón. El pensamiento brillante, bendecido como un león. Todo esto fue cambiando con el paso del tiempo. Aprendes que nada es fácil y menos si es bueno. De lo malo aprendo, no me quejo, me toco. Cada cosa que me pasa siempre viene a mi favor. Toda la gente que antes no creía ahora está de mi lado. Nomás vieron al moro recio con dinero, bien pilas y bien cambiado. Y todos se arriman, como si no supiera cómo tienen envidia. Se les nota en la cara, en los ojos, el alma, la verga la tienen podida. Pero no hay pedo, me navego sereno. Los consejos los guardo a mi viejo. Muchos pensaron que ya no iba a volver porque me miraron que caí pa'l suelo. Pero se me hizo volver, no me alcanzó Lucifer. Soy un consentido de Dios Padre, guíame, amén. Aunque yo sé que tú notas que me da coraje cada que me copian y que quieren ser iguales. Pero tú me enseñas que el ejemplo es importante. Hoy la movie es diferente, ya nada es como antes. Rodeado de gente es importante, la compa es uno mismo, por eso voy adelante. Yo no tengo contrincantes, ve quién es mi acompañante. Tengo talento bendito, todo esto es inevitable. Antes de que me juzguen, el tiempo que los planes cegado me quedé, fue por gusto, no por lana. Me encantó la vida, regresa. Nosotros lo crean, es mi destino. Muchos quieren ser como yo, pero no puede, porque yo inspiro el champán en el vasito. En la mesa se aprecia el humito. Sucios finos, trato cortito, nací torcido, pero bendito. En la mesa contando los Lincoln, las llamadas no para la people. Soy real hasta que me muera, no cualquiera la pega de pinto. Cada momento que yo imaginé, mi vida, mi muerte compaginé. Los pensamientos son frágiles, antes eran cientos, hoy siguen miles. Ya no me preocupa pagar los biles, lo gasto primero, la pienso después. En el camino salieron dos, tres, que no la cuajaron para ser leales. Ya ganamos los reales, de esos pasamos a carnales. Hoy me pagan en puros dólares, ya los sueños se hicieron reales. Los tenis Valenciaga, compadre, el corazón ya no está pa' nadie. La meta es hacerme millonaria, del pasado no recuerdo a nadie. Hoy fumo bien fino, siempre el morro distinguido. Y aunque andaba bien jodido, la disfrute bien macizo. Y hoy que sobra el papelito, no me limito, gozo lo mío. Morras macizo, solo pa' un ratito, el corazón frío como bandido. Yeah, y así suena su compita Midas, viejo. Algo trippy. Chale, compa OG.